jirafa es una vaca larga. Un libro con expresiones de chicos y chicas. Yo nací de mi mamá, pero mi papá colaboró también. Y con Ediciones Frutillas presentamos este libro para aportar al buen humor. Para mí que mi maestro quiere ser bueno con todos, pero a veces no le sale. En Mar del Plata, conseguilo en librería Eureka, Falucho 3266 o en el Séptimo Fuego, Bolívar 3675 o escribinos a otraoreja@gmail.com. La jirafa es una vaca larga. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y ahora vamos a leer un par de mensajes. Una carta que nos manda Jorgelina. Dice, los abajo firmantes exigimos al Poder Judicial y gobiernos de turno del Estado argentino la absolución ya de varios compañeros y compañeras, Mirta Curunguinca, Nicolás Hernández, Ariel Garci y otros más, procesados por defender el territorio mapuche recuperado a la multinacional Benetton. Cese de las persecuciones, montajes y represión contra el pueblo mapuche en lucha. Defensa incondicional de los territorios ancestrales mapuches recuperados. Fuera las empresas extractivistas y emprendimientos capitalistas del Huelmapu. Castigo a los asesinos de Rafael Nahueli y Santiago Maldonado. Libertad al Longo Facundo Jones Wallace. Absolución del Penny Weichafe Lautaro Curruica, desprocesamiento de los luchadores populares. Las adhesiones, absolución presos mapuches, presos con X, mapuches@gmail.com. Es urgente esto. Nos llegan mensajes de Beverly también. Nos dice que en una semana será el primer pago de capital al FMI por la estafa acordada entre el Fondo y Macri en el 2018. ¿No? Las estafas no se pagan, dice Beverly. Bueno, está escuchando Walter Isaías. Gabriel García está escuchando. Sonia, Andrea desde la Camucha, dice. Lautaro... ya nos vamos a encontrar, Lautaro, en la Plaza de Mayo, ¿eh? Gabriel Cabrejas poniendo la otra oreja, Jimena desde el Gran Buenos Aires, Manco desde México, Erika de Contagio Radio, Eleonora Ubel, el Indio Vertis, también desde Batán, Alma desde México, Mary Labra desde acá, desde Mar del Plata, Marcia Moreno, Carlos Prado, Flor Niz desde Uruguay, Isa desde La Plata, desde Las Hijas, dice, se cumplen 45 años de la Noche de los Lápices, sumarse a darle fuerza al bloque independiente de los gobiernos este jueves 16 de septiembre. Sí, desde la Coordinadora Estudiantil Independiente de Secundarios y Centros de Estudiantes Serendipia, Inmaxexible, Secundaria 9 y Listas del San Simón, y desde abajo, Normal 1, entre otros estudiantes independientes de distintos colegios que plantean la necesidad de que nos movilicemos, como ya es histórico, todos los 16 de septiembre en un bloque independiente de los gobiernos contra la impunidad de ayer y de hoy. Uy, no. ¿Ya qué? Basta de mensajes. Bueno, pero este último, solidaridad no. Con las pueblas del con las luchas del pueblo mapuche, dice Pachi. Muy bien. ¿Listo? ¿Ya? Terminé con los mensajes. Bien. ¿Y vamos a la música? Sí. Perfecto. Vamos a la música y vamos a escuchar a un grupo de España. El grupo Desechos. Pero yo no veo. Pero es radio, Río. ¿No te expliqué esto? No es la tele. Bueno, Desechos es una banda continuadora de aquellos hechos contra el decoro. que, bueno, se fraccionaron y quedó la banda Desechos. Sí, eso es. Bien. Trabajaron la película Barro, una barrio, un corto de Fernando León de Aranoa, que te lo recomiendo, Lucas, la saga de Fernando León de Aranoa, que hizo Caminantes, Ellas, no, ¿cómo era la de las putas de Madrid? Fernando León de Aranoa, un director de cine maravilloso. Bueno, Desechos nos cuentan en sus letras retratos de la sociedad, de la realidad social de sus barrios, de sus calles y de sus gentes. Ahora escuchamos a un tema de Desechos que no tiene nada que ver con el calendario electoral argentino, ¿eh? No, nada que ver, ¿eh? El tema, Que se vayan todos. Caminando recorre la ciudad y una selva de muros de piedra. Testarudos pasos sobre el hormigón, con el tiempo dibujan su huella. Tanto frío nos sella el corazón. A veces derrotados, pero nunca solos. Testarudos albañiles de lo común. Imposible es la pista y la espera. Hay quien sueña y hay quien se excusa. Unos esperan a que salga el sol y otros lo empujan. Hay quien vive como no está escrito, ante la encrucijada inventa nuevos caminos. Tanto frío nos sella el corazón. A menudo derrotados, pero nunca solos. Testarudos albañiles de lo común. Imposible es la prisa y la espera. Y me presento, somos cimiento. Somos la fuerza que pone al mundo en movimiento. Somos la mano que mata el pan y muerde hambre. Soy Barrichelli, mi number one, ingobernable. Somos el software libre de nuestro mundo posible. Somos el barrio, somos la base, somos el pueblo. Decide y declaramos el fin del fin de la historia. Somos mañana, somos presente, somos memoria. Cerrado vive el tigre asiático, el milagro económico llora y tiene a los bancos con su dolor. El vértigo a las puertas de basura y sus golpes despiertan al mundo. Desde la lacandona grita una voz y se rompe el hielo con su calor. Somos impresentables y representables, los que no callan en su voz aunque el que hable. Son poderosos y respetar hombres de orden, que con sus decisiones hace la vida imposible. Para los más, es decir, los que menos tienen, los pequeños, o sea, los más y más grandes. Los últimos de la fila, los imprescindibles. Somos todos y seremos más porque no somos nadie. Que se vayan todos y no quede ni uno solo. Que se vayan todos y no quede ni uno solo. Que se vayan todos y no quede ni uno solo. Que se vayan todos, que se vayan todos. Que se vayan todos y no quede ni uno solo. Que se vayan todos y no quede ni uno solo. Que se vayan todos y no quede ni uno solo. Que se vayan todos, que se vayan todos. Escuchando a Desechos. hablando de las propagandas televisivas del hecho electoral que tuvimos. Deshecho nos canta Teleprisión. Teleprisión. Deshechos por la otra oreja. Yo no te miro, yo no te vigilo, pero te mantengo bien atado a todo lo que digo. Yo dictaré las bromas que gastarás mañana, señalaré a tus enemigos, dirijo tu mirada. Observa admirado a la aristocracia, mira cómo viven a sus hijos y de las gracias. Elige uno de los modelos de vida cotidiana que te ofrecemos, disponemos de una amplia gama. Gente guapa, haciendo bobadas, te moriste militando, hostia, está mal calva. Este día fue la coleta siliconada de delincuentes y terroristas sin alma. Nuestra cadena a su sofá le encadena, es su demanda quien da forma a nuestra oferta. Usted controla el mando a distancia, puede hacer tapin, esto es una democracia. Nuestra cadena a su sofá le encadena, es su demanda quien da forma a nuestra oferta. Usted controla el mando a distancia, puede hacer tapin, esto es una democracia. En mi pantalla cabe la realidad, yo pongo nombre a las cosas, digo lo que es verdad. Yo ofrezco actualidad, sin causar ni efectos, tengo una opinión, te leo tus derechos. Yo digo si la víctima de un acto criminal va a ser un héroe, un daño colateral. Si tiene nombre muerto y deja viuda e hijos, si es terrorismo o accidente laboral. Yo soy la voz del amo, yo soy la distracción, soy el árbitro que me quita la razón. Yo dispongo al rebaño, en torno a su pastor, soy tu ventana al mundo, soy tu televisor. Cadena a su sofá la encadena, es su demanda quien da forma a nuestra oferta. Usted controla el mando a distancia, puede hacer tapin, esto es una democracia. Nuestra cadena a su sofá la encadena, es su demanda quien da forma a nuestra oferta. Usted controla el mando a distancia, puede hacer tapin, esto es una democracia. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y ahora vamos a escuchar un poco de música de Asia Rebelde. Pocas veces se escucha, bueno, según Gabriel Cabrejas, y otros oyentes y otras oyentas, que esta música que pasamos en este programa no se escuchan en otros programas y en ninguna radio conocen estos temas. Y bueno, y preguntan de dónde saco esta música. Yo no sé, de mi discoteca. De los discos que tengo, que he conseguido, que por curiosidad algunos me mandan, pero contento de mi discoteca, que Lucas Durso todavía no conoce porque no se anima a comer un asado en casa. La parrilla está, el carbón está. Asado, claro. Yo pongo el carbón, la parrilla, la música, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a escuchar de Bangladesh, ¿sí? Un dúo muy, muy interesante, Bali Jaspal. Escuchamos de Bangladesh. Feli War, Guerra de Feli. Una localidad cerca del Ganges. con la otra oreja, música rarita. Jab peeli var milesi कैसे भुला सकती हूँ मैं तेरी हर बात को, सीने में छुपा रखा है तेरी हर याद को। हाँ याद है, मुझे सब याद है। हाँ मैनू भी याद है। Y vamos a seguir escuchando esta música de Asia Rebelde, Carmix. Estos grupos que alguna vez he pasado fiestas musicalizando. Carmix, de algún lugar de la isla Sanguru, que queda por allá, por la otra oreja. तलीका सीखो अदब से बैठो, ये क्या बदतमीजी है, ठो ये क्या बदतमीजी है। तलीका सीखो अदब से बैठो, ये क्या बदतमीजी है, ठो ये क्या बदतमीजी है। Ya vamos a terminar con una versión que está grabado en vivo, con un micrófono, con un grabador de cinta. En Cuba, algún día, en la plaza pública, un 8 de octubre, homenajeando al Che, Silvio Rodríguez y Vicente Feliú, que nos cantan como casi todos los programas, Hasta Siempre. Hasta la victoria siempre. Donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Cuando todo Santa Clara se despierta para verte, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Aquí se queda la clara, la engañable transparencia de tu querida presencia. Te conduce a nueva empresa, donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Como junto a ti seguimos y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la engañable transparencia de tu querida presencia. La otra oreja.